Sale de Caí, pasa ofendando la sal que tiene la tierra, la va pisando. Vente conmigo, chiquilla, vente conmigo, y a tu madre le dice que soy tu primo. Viva mi dueño, que viva.